Operación Escuchar, música en la radio. Conducción, Leonardo Acevedo y Julián Ellenzweig. Música de aquí, música de allá, música en vivo, música, música, siempre sí. Miércoles, programa 517 de Operación Escuchar. ¿Cómo le va, Julián Ellenzweig? Bienvenido a Argentina, artista exclusivo de FM La Tribu. Muy bien, Leonardo Acevedo, y hay varias cuestiones para comentar. Primero me voy a enojar. Para variar, yo voy a hacer las veces de policía malo. Yo ya entonces voy preparando el pedido de disculpas. Está decir bien. Que Operación Escuchar no comparte lo que dicen sus conductores. Esto corre por mi propia cuenta y cargo. Me voy a enojar con amigos. Prefiero enojarme con amigos y no con otra gente. Si bien Nicolás Cohen es una persona que... Mire, el otro día, el miércoles pasado, estuvo de invitado en el programa que viene después de nosotros en La Tribu y yo no pude saludarlo personalmente, porque, mientras nosotros salíamos, él estaba entrando y, unas cuestiones así que no vienen al caso. Pero Nicolás Cohen fue entrevistado por el suplemento Radar de Página 12 en virtud de ser el responsable de unaradio.com. La radio que, una de las tantas radios que repiten este programa en algún momento de la semana. Creo que los lunes. Después del programa de Ezequiel Acuña, quien le envió un saludo, me lo he cruzado en el camino. Esto es un Ellenzweig y el cine. Ahí está, muy bien. Un saludo también a Acuña entonces. Y sobre el final de la nota, una nota sobre unaradio.com, Nicolás Cohen dice que le preguntan qué tienen en común todos estos programas que nombran, entre los que nos incluyen. Y Nicolás Cohen nombra que uno de los puntos en común que tienen los programas es cierto amateurismo. Y no pude evitar sentirme ofendido. No porque me parezca que el amateurismo sea algo que desvirtúe un programa. A ver, pensemos en actividades que incluyan amateurismo que defendamos. Comenzando por... iba a decir rugby, pero no de ninguna manera. Es detestable y aparte nos amateur. Algunos deportes olímpicos, quizás. Nosotros, como amantes del lanzamiento de martillo, defendemos el amateurismo a rajatabla. Así es. Nosotros no somos amateurs. Los que hacemos Operación Escuchar, tanto usted, Julián Ellenzweig, y como yo, y permítame incluirlo en esto, nada más que en este sentido, vivimos de hacer radio por lo menos de hace unos años. Y el profesionalismo no pasa tanto por el dinero, sino por la actitud ante el trabajo. Claro, con mayor... Así que incluimos también a Maximiliano Romero, claro, y, ¿por qué no?, a nuestra operadora, a Guadalupe Fernández. Claro, que pese a todo, ella dice que es profesional. Con mayor o menor éxito, con mayor o menor destreza, venimos haciendo radio desde el año 1990. Yo no había nacido en ese momento. Sí, es verdad. Con un parate de unos años entre el 96 y el 2004, pero desde el año 2004 a esta parte, yo vivo de hacer radio. No de hacer este programa, quizás, pero sí de hacer radio. Entonces no me considero un amateur, digamos. La radio es para mí mi profesión. Este programa no es un programa... Y usted también es un periodista que vive de hacer radio. Programa no es un programa conducido por un director de cine que en sus ratos libres hace radio, o un músico que en sus ratos libres hace radio. Que no tiene nada de malo, pero... En ese sentido, no somos amateurs, somos gente de radio. No somos ninguno de nosotros dos Héctor Larrea, ni Alejandro Olina, pero somos gente de radio con nuestras limitaciones, que son lo primero que el público advierte seguramente, pero somos en cierto modo profesionales de la radio, en el sentido de que vivimos de hacer radio. Entonces, la gorra de policía bueno, y digo, está. Gracias a Nico Cohen por mencionar Operación Escuchar, gracias al periodista que hizo la nota. Uh-huh. Yo me puse contento cuando vi presión escuchar en yo radar. También. Por supuesto que cada vez que se menciona este programa, uno se pone contento. Cada vez que se menciona este programa en cualquier medio, sobre todo en medios nacionales, como es el suplemento Radar de Página 12, uh-huh, uno se pone contento porque siente que lo que uno hace todos los miércoles tiene cierta repercusión y de alguna manera sirve a alguien. Pero me cayó un poquito mal que igual no estaba hablando solo de operaciones judiciales. No, no. Estaba hablando de él. Pero los puntos dijo que los puntos de común que tienen todos estos programas es cierto amateurismo. Y yo me sentí ofendido. Ya se me pasó igual, pero quería aclarárselo a Nicolás Cohen, sobre todo a los lectores del suplemento Radar. Y no quería dejar pasar eso, nada más. Sí, se le pasó. Lástima que antes de que se le pase rompió todas las instalaciones de la tribu. Bueno, pero bueno, tenía que descargarse. Tenía de que alguna manera tenía que descargarme. Ahora hablo yo, entonces, a título personal. Uh-huh. Me solidarizo con el pueblo emo de Rusia, que está siendo injustamente oprimido por el régimen. Ah, sí, qué cosa, ¿eh? No sé si es la postura del programa, pero yo quería solidarizarme con los chicos que están sufriendo. Y es más, me haría un flequillo para sumarme a la causa, bueno, pero ¿qué va a ser? La naturaleza no ha colaborado. ¿Qué va a ser? Cuando no se puede, no se puede. Ahora sí, abrimos musicalmente hablando este programa que intenta ser un programa de música. Sí. A veces lo logra, a veces no. Sintéticamente, sí, Abuelo Pájaro, ¿alguno salvó al rock? Sí. Pero si quieres se lo cuento en el segundo bloque porque ya veo que nuestro productor está desfundando su 45 para hacer la seña de redondeo. Él hace la seña con una pistola en la mano siempre. ¿Se le entiende? Sí, se le entiende. El mensaje es claro. Es así. Vamos a abrir con una banda que nos envió su material hace unas semanas. Lo hemos escuchado y lo hemos aprobado para ser pasado al aire. Se llama Superfluo y el tema se llama Mudanza. Cajas de cartón, cofres de recuerdos. Me mudo de casa y encuentro en las cajas fotos de los dos. Nostalgias de papel, nido de sentimientos. Reflota en mí todo lo que pensé que había quedado en libros olvidados. El problema es que a esos libros faltan terminar de escribir y de leer poesías de lo que vendrá. Es la nostalgia que da mudarse, ya lo sé, ya lo superaré. En casa nueva, nueva vida tendré, ya me acostumbraré. Aunque no quisiera verte sonreír porque te hace feliz otro tan egoísta y tan sincero. Cajas de cartón, cofres de recuerdos. Me mudo de casa y encuentro en las cajas fotos de los dos. Operación escuchar. Música en la radio. 4864-0489, 4866-1095 son los teléfonos que tienen los oyentes de Operación Escuchar para comunicarse con este programa y manguear alguna entrada para el viernes, para las fiestas Compa Fonorama que se dan ahí en Niceto Vega al 5510. 5510. Con seguridad. Así es, en Niceto mismo, así se llama, Niceto Club se llama el lugar. No sabemos, como todos los miércoles, ignoramos quién es el artista que amenizará la fiesta Compa Fonorama, pero siempre son artistas de altísimo nivel. ¿Salvó o no salvó el rock? Salvé el rock. Porque me dejó esperando desde el bloque pasado con la intriga. En realidad, para seguir nombrando por lo menos tácitamente a don Héctor Larrea, una de cal y una de arena. Porque salvé. ¿Es un invento de Larrea? De una yo de cal se lo escuché arena. A él siempre. ¿Cuál es la buena, cuál es la mala? Eso nunca lo aclaró don Héctor, pero bueno, suponemos que la de cal es la buena y la de arena es la mala. Bueno, no importa, después de todo eso no viene al caso. ¿Se habrá hecho millonario con esa frase? No sé porque no sé si está registrada a nombre de él. Lo cierto es que el domingo estuvimos presenciando el Fogón Urbano, el ciclo organizado por Clara B, algo así como la dueña del indie nacional. Del indie. Sí, del indie, es verdad. El ciclo Fogón Urbano es un ciclo que está terminando el domingo que viene, después de unos dos meses más o menos de continuidad. Un ciclo que se basa en recitales acústicos, pero acústicos 100%, no se amplifica absolutamente nada. Y estuvimos viendo a Julieta de Ubica, que hizo una especie de set solista con canciones que no toca habitualmente con su banda, con Ubica. Sería bueno ver solo a Julieta haciendo un set grupal. Es que no, estaba en realidad con uno de los guitarristas de Ubica, pero bueno, en realidad él se había presentado como Julieta de Ubica. Ajá. Con este guitarrista invitado. Estuvimos viendo también a la mismísima Clara B, acompañada de Sek, una chica, una baterista, que por lo visto es multiinstrumentista porque tocaba también una especie de xilofón o metalofón, o vaya a saber cómo se llama eso que estaba tocando, pero eran esos instrumentos de percusión con soniditos muy bonitos. Ah, toca entonces la batería y aparte es hace música. Música. Es sí, verdad, sí, sí. Aparte de ser baterista es música. Y para desconsuelo de muchos, también toca el acordeón, por lo cual debemos comunicarle a Sek que estamos perdidamente enamorados de ella. De ella, del acordeonista de Me Darás Mil Hijos. También, sí, sí. E incluso de algún hombre que toque el acordeón, también. Del flaco Jiménez, seguramente. De Pipo Pescador. También, sí, sí. Le decía, bueno, de Tarrago Ross. Así es. Del Chango Espacio. No. Rubiecito, bonito. Sí, sí, claro que sí. Estuvimos hablando del rock, pero también estuvimos haciendo todo lo posible por derribar al rock como institución, ya que el lunes, al día siguiente, estuvimos convocando a Clara B para que vaya a grabar los coros de cierto disco de cierta banda de la zona de Quilmes, en el sur de Buenos Aires. Digamos que fue Clara B a arreglar en lo posible lo mal que cantan otros, y estuvo ahí metiendo unos coros, así que le agradecemos infinitamente a Clara porque canta muy bien y grabó unos coros realmente sin conocer los temas, así digamos de primera toma, realmente una gran voz, una muy linda voz la de Clara B, y le agradecemos muchísimo porque lo hizo sin ver absolutamente un mango. Yo en cierta forma también, salvo al rock, y le voy a ser muy cortita, hoy caminando por Corrientes pasé por el Café La Paz y vi a través de la vidriera a David Viñas. Ajá. ¿Y qué tiene que ver David Viñas con el rock? Le voy a robar una definición a una amiga de la casa, a la señorita Berenice. Ajá. Que dijo, David Viñas es el Johnny Cash de la literatura. Ah, mire usted, qué linda. Siempre vestido de negro, grandote, sí, sí. Con pendenciero. Sí, un tono adusto, sí, sí. Imponente. Así que, en cierta forma, he salvado al rock yo también. Muy bien, entonces, un saludo a David Viñas. Otra gente que ha salvado el rock. Y a Berenice, que estamos. Sí, por supuesto. A ella un beso respetuoso. Sí, claro. Lambaré 873. Así es. A esa dirección han enviado su material las siguientes bandas a las que les interesa el país. Amino Guana, una banda, vamos a abrir, suponemos que de reggae. Uno ya es prejuicioso profesional. Y suponemos que Amino Guana hace un estilo así cercano al reggae. Mire, tiene un tema que se llama El Che. Digo. Para seguir con el asunto de los prejuicios, ¿no? Ajá, viene con mensaje entonces. Seguramente tienen mensaje las canciones de Amino Guana, las escucharemos en la linda semana. Linda tapa, ¿eh? Hay unos monos. Hay varios simios, sí, varios monos. Tribal. Uh-huh. Vamos a escuchar Amino Guana y vamos a ver si lo podemos pasar en estos días. Otra linda tapa es la de Pomes, que ha enviado Tríptico Hebras, una tapa negra medio más siniestra. Que ha enviado por lo menos por segunda vez su material, Pomes. Si bien la vez anterior creo que lo habíamos recibido de manos de, o por intermedio de el responsable de Sandes Discos, uh-huh, el amigo Janín. Tengo un amigo árabe. Así es. Pero eso a la mañana usted no lo dice. Cuando está en la otra radio no lo dice. Se niega a aceptarlo. Bueno, así que Pomes nos envió su material y mire, nos enviaron el catálogo de Sandes Discos. Mire, Norma, buenos discos tiene. Prieto Viaja al Cosmos. Bueno, y también tiene el disco de Prieto Viaja al Cosmos. Seguimos haciendo amigos. Caña de Azúcar, uh-huh. Rock alterlatino. ¿No había muerto el rock alterlatino? Parece que no, ahora con la vuelta de los Cadillacs parece que es el momento de revivir el rock alterlatino. Otra etapa entonces que tiene dibujos tribales y supongo que tendrá mensajes sociales, el grito, salir luchando, definitivamente esto tiene mensaje. Mientras Maximiliano Romero convoca a personas ajenas al programa para que refuercen la seña de redondeo, vamos a decir que lo que va a sonar ahora es otra de las bandas que nos envió su material. Se llama... Buen disco el de esta banda, uh-huh. Linda tapa. Este tema está... Y también es de Sandes Discos, ¿no? ¿Esta? No. La que cierra. Ah, la que cierra el bloque, está bien. La que abre, la que no. abre está en un punto intermedio, uh-huh, entre Sabina... ¡Ah! Y los hermanos Butaca. Sí, tiene razón. Está buenísimo este disco. Y tiene el cantante tiene una voz similar. A mí me hizo recordar a Julián Centella, a un viejo recitador del tango. Es un dúo. Es un dúo, sí. Ramón Clavel en violín y cello y Ricardo Jürgens en guitarras y voces. Sí, muy lindo disco el de Siesta. La verdad que yo cuando me lo llevé esa semana, lo escuché toda la semana y lo disfruté muchísimo. Vamos a escuchar un tema del material de Siesta que se llama Vendrá el Verano. Thank you. Vuelven las pegatinas raras de Operación Escuchar. Sí, ¿no? Siesta, una banda de cello, guitarra y voz, pegado a Kirlian, una banda completamente de rock espacial. Digo, yo, que no sé nada de géneros. Sí, podríamos hablar de un rock guitarrero con languidez. Uh-huh. Y podemos seguir con una perorata de periodista de rock, pero mejor no, ¿no? No, si total somos amateurs. ¿Cuánto hace que no escuchás música en la radio? Operación Escuchar. Música en la radio. En un ratito nomás están los bandas de turistas tocando en este programa, si es que logran desenredar toda esa maraña de cables que cubre las instalaciones del estudio de FM La Tribu. Pero antes debemos decir que este viernes 1 de agosto, Gente Amiga de la Casa va a estar tocando en un lugar también de Gente Amiga de la Casa, porque se trata de Plasma, esto es Piedras 1856, ahí en el barrio de Barracas, y quienes serán de la partida son... Ubica, banda que hemos nombrado en el segundo bloque del programa, y Xampari, la banda que hace la apertura y la cortina de Operación Escuchar. De Ubica vamos a escuchar que pertenece al último trabajo de Ubica, que será el anterior al siguiente disco que está saliendo en estos días. De hecho, habíamos recibido... tantas vueltas para decir una sola cosa. El último disco va a ser anterior al próximo. ¡Claro! Claro que suele sí. Suele pasar... Pero espere un momento porque le explico. Sí. Julieta nos había prometido el domingo, cuando la vimos en el Ciclo Fogón Records, Fogón Urbano, que se iba a acercar hasta Lambaré 873 con el disco recién salidito del horno. Es decir, que este sigue siendo el último disco de Ubica. Pero por minutos, por no más. Por minutos, por apenas horas, ya que el lanzamiento del próximo disco de Ubica es inminente. Lamentablemente no llegó al miércoles como había prometido Julieta, seguramente no depende de ella esto, pero nosotros, como habíamos prometido hacer sonar uno de sus temas, vamos a escuchar Ojos Ciegos y vamos a invitar a la gente a que vayan este viernes 1 de agosto a las 22 horas a Plasma a ver a Ubica, Xampari y Lupo. Todo lo que tengo son más que palabras. Miro las estrellas y veo tu cara cansada. A veces yo me imagino todos esos verdes ruidos. Quiero ver tu cuerpo entero, quiero ser tus ojos ciegos, porque estoy a punto de dolor. Solo vos.

estás? La verdad, los invitamos solo para saber si se acordaban de nosotros ahora que son exitosos. Por ahora no rompieron ningún televisor. Las modelos las dejaron en la puerta de la radio, lo mismo de la limusina. En la limusina, sí, sí. Bueno, y el resto de las cosas son muy ilegales, así que no diremos nada, pero cumplen con todo el cliché de las estrellas de rock. Nos alegramos por ellos. ¿Compartirán algo de su fama? Fuera de aire, dijeron barbaridades como el indie está muerto, pasa en rata blanca. No sé si se harán cargo al aire. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Acérquense mientras estamos charlando un ratito. Después acomódense para tocar, pero la idea es que estén cerquita, aunque así los escuchan. Che, ¿qué pasa? Es el año de banda de turistas, definitivamente. ¿Por qué? Y están en todos lados. Ayer en la contratapa del suplemento de espectáculos de Clarín, están en la última edición de la revista Irrecuptibles. Con concurso propio. ¿Cómo es la consigna? ¿Adivinen el color de calzoncillo del guitarrista? ¿Algo por el estilo? Conteste tres preguntas y se lleva el disco de banda de turistas. Una aceitadora firmada por todos los integrantes para depilarse. Así una es. Cosa que está buenísima. Nosotros estamos muy contentos por eso, en serio. Bueno, gracias. Pero bueno, lo cierto es que tienen el disco que finalmente está en la calle. Cuenten un poquito cómo fue esto de... Lo que más llama la atención del disco, aparte de las canciones, digo, fue el hecho de que fue mezclado por Caldato, uh-huh. Mario Caldato Jr. ¿Cómo es que hicieron el contacto con Caldato? Habíamos estado pensando que queríamos mezclarlo como con él. Ajá. Y le mandamos un mail. Pero así como casi como desesperanzadamente, solamente en realidad en buena onda, pero siempre con la idea de que estaría bueno. Ajá. Y nos respondió que bueno, que le mostráramos temas, le mandamos, y al mandarle los temas dijo que le parecía que estaba interesante, que quería escuchar un poco más, y bueno, empezó así de vuelta de mails, y bueno, arreglamos para que lo mezcle en su estudio en Los Ángeles, él solo, bueno, evidentemente no podíamos viajar. Uh-huh. Y por algo simbólico de plata, así como las horas de estudio, digamos, nos cobró eso. Y de lo que es allá la mezcla y todo. Y estuvo como un mes, más o menos, que lo hizo como en partes, así. Y nos mandó y bueno, es el disco. Es lo que quedó. Sí, ¿Y el disco dónde lo grabaron ustedes? ¿En algún estudio, en la casa? En varios lados. Grabamos parte en nuestras casas. O se grabó como la base rítmica de baterías y acústicas en el estudio en Árbol. De Juan Stewart. Sí, igual fuimos muy breve. Dijimos, bueno, vamos a ir dos días. Lo que no se puede grabar en una casa. ¿Y grabaron con Juan Stewart o solamente usaron el estudio? Él nos dio una mano para armar el seteo del audio y la batería. Compañerito de sello. Exacto. Juan Stewart. Y después, bueno, lo demás lo hicimos todos nosotros. La casa de Pato. Ahí con un micrófono y una computadora, un ampli. Y bueno, grabamos nosotros todo así con Pato al comando de las perillas y nada, eso, o sea, el disco está grabado así, o sea, en estudios estuvimos dos días nada más. Todo lo demás es nosotros, viste, así muy, no sé, muy amateur. Bien. No digas esa palabra que acá cae muy mal. Amateur cae muy mal. No, mientras se hable de otros, el problema es cuando nos tratan de amateurs a nosotros. ¿Estaban al tanto de la expectativa que había respecto al disco? Les cuento, no sé si estaban al tanto, de que cada dato que surgía era totalmente off the record. Che, parece que van a grabar con Caldato. Parece que, están cortando felices, que sí. Jarry Cocker, uh-huh. Y parece que el disco sale ya. Y era como mucha información. Creo que fue la premezcla más escuchada de la historia de la discografía, sí, argentina. No hablamos de que se filtraron temas de la premezcla en, no sé, en la casa, viste, dice que no sabemos cómo llegaron ahí. Romero fue seguro. Hay que echar la culpa de todo. Sí, sí. Pero nada, no, sí, boletos, ya fue. No. El disco es este y ojalá que lo escuchen así. Está. Igual está ya en internet el disco. Sí, nos la hicieron en Taringa, estamos re tristes. Ah. Nos la hicieron, no, mentira, no, está buenísimo, sí, mejor. Estamos perdiendo la guita, viste. Le van a hacer juicio a los fans como Metallica. Claro, sí, no, estamos re tristes nosotros que no tenemos nada que ver con la 2.0, Web 2.0, nada que ver con el blog, nada que ver con MySpace, nada, no, eso es una basura todo. Claro, claro. No le demos nada de eso nosotros, viste. Che, ¿y cuándo tocan? Este sábado van a hacer doble función. Sí. ¿Cómo es eso? Hacemos el Nacional a las 21 y a las 23. Esto es Estados Unidos 302. 8. 308. Igual es en la esquina. Uh-huh. Sí, hacemos, es puntual, 21 una la primera y 23 la otra. Sugerimos que vengan a la primera. Claro. Que lo va a agarrar menos cansado, ¿no? No, cansado no. La segunda va a ser todos temas a medio tiempo. No, ojalá que no, pero digo que por lo menos para que la primera no empiece a la hora de la segunda, ¿viste? Ah, está bien. Porque aparte nos van a rajar porque a las 12 creo que cierra el lugar, una cosa así, nos dijeron. Así que bueno, seamos puntuales. Es raro porque el Nacional es un lugar que habitualmente tocan bandas de un sonido más bien acústico. Claro, pero bueno, no sé, nos dijeron de ir y vamos a tratar de tocar un poquito más, o sea, no más sé. Más fuerte que lo normal. Claro, acomodar el audio, pero igual siempre va a salir un poquito más fuerte que lo normal, porque es así. Y van a formar parte de un festival organizado por el sello, estamos felices. Sí, a fin de mes, que cae... A fin de mes de agosto, dentro de un mes. Sábado 30, un festival del sello, que se llama Estamos Felices, y no sé, vamos a tocar ahí con otras bandas como... Jackson Souvenirs. Ajá. Está bueno lo que hacen los Jackson. Sí, la banda de Norman, sí. Amigo Norman McLaughlin. Che, bueno, ya que se vinieron con tantos chirimbolos, tóquense algo ahora. Ponemos un separadorcito y tocan. Dale, buenísimo. Ahí va. Damas y caballeros, se ruega tengan a bien apagar sus celulares. Acomódense y dispónganse a disfrutar de una nueva OSC. Yeah. favorita. La máquina favorita. Las sombras han ganado, parece. Muy bien. Hola, hola. Preferir el ganado preferir. En vivo en Operación Escuchar, adelantando lo que va a ser este sábado 2 de agosto en el Nacional, Estados Unidos 308. Muchas gracias por venir, muchachos, ¿eh? Siempre es un gusto recibirlos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Este programa se termina, programa que hicieron el señor Maximiliano Romero en la producción, la señorita Guadalupe Fernández en la operación técnica, el señor Julián Ellensweig en la conducción, Leonardo Acevedo en indignaciones varias y aparte condujo este programa. Nos encontramos el profesional, Leonardo Acevedo. Ah, discúlpeme. Sí, por favor, no soy ningún amateur. Nos encontramos la semana que viene. Vaya a saber a qué hora, vaya a saber en qué día, vaya a saber por qué canal. Hasta entonces.